llegó el invierno y sin vos un infierno. Hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno. Esta noche te quiero volver a ver, pero ¿qué tengo que hacer? Va a verte en mi cama desnuda, debajo de la luna, transpirado los dos en una. Por si me quieres mandar, aquí no mi celular. Y cuando quieras, si tú me llamas, nos cerramos todo el fin de semana para matar la gana. No dijimos nada para mañana, solo llama. Cuando quieras sexo, sexo, yo soy yo, tú y el exceso, sexo. Luego amámonos dos, baby, yo quiero amanecer con vos. Baby, si quieres conmigo, pero yo siento castigo. Yo sé bien por qué te lo digo, mozo atrevido. En la noche soy tu misionero, y por la mañana un mañanero. Y dejar las sábanas mojadas de mi habitación, hacerte los despachos con esta canción. Que solo nos vemos una vez por mes, pero voy a saber que ese culito es mi visión. Por vos doy vuelto pa' la misión. Y si la gana no pude resistir, quiere repetir. Cuando quieras sexo me llama. Nos cerramos todo el fin de semana para matar la gana. No dijimos nada para mañana, solo llama. Cuando quieres sexo, sexo, yo soy yo, soy el exceso, sexo. Luego amámonos dos, baby, yo quiero amanecer con vos. Quiero sentir tu guardemos el secreto en un cuarto de hotel. En la cama un desayuno, yo te lo paso como yo, ninguno. Pero cuando quiera nos cerramos, en la cama nos matamos, mano a mano nos damos. Y después ni nos hablamos, la mente vos y yo, comiéndonos arriba de la toyota. Digo que ya no vaya a verte, pero